estuve enfermo en la Villa El Rosario. No tenía plata para la medicina, pero me dijo Felipe Coreano, chico, te presto 50 bolívares. Pero me dijo Felipe Coreano, chico, te presto 50 bolívares. A la Villa El Rosario yo no vuelvo más, por ese mal clima que hay en Pereja. A la Villa El Rosario yo no vuelvo más, por ese mal clima que hay en Pereja. Felipe me dijo, oye chico, mira, debes de dime qué quieres comer. Felipe me dijo, oye chico, mira, debes de dime qué quieres comer. Chico, por cobre no debes pensar que yo tengo plata con qué responder. Chico, por cobre no debes pensar que yo tengo plata con qué responder. A la Villa El Rosario yo no vuelvo más, por este mal clima que hay en Pereja. A la Villa El Rosario yo no vuelvo más, por este mal clima que hay en Pereja. Llegaba y yo estaba rabiando, me dijo chico, te vas a morir. Felipe llegaba y yo estaba rabiando, me dijo chico, te vas a morir. Con ese dolor que me estaba matando y no encontraba un alivio para mí. Con ese dolor que me estaba matando y no encontraba un alivio para mí. Felipe llegó como mando de Dios, de verme tan grave como estaba yo. De Dios, si es que me quedo allá. Porque así no son las cosas para una mujer bonita. Mira que yo quiero que tu abuela no lo sepa, porque si vas a la fiesta es para que goces solita. Quiero parrandear allá en la Estrella con una morena bien candela. Quiero parrandear allá en la Estrella con una morena bien candela. Pero si me sale parrandera, quizás te va a cortar la tijera. Te va a cortar la tijera, te va a cortar la tijera, te va a cortar la tijera, morena, si me sale parrandera. Te va a cortar la tijera, morena, si me sale parrandera. Porque estoy enamorado de una morenita buena. Es de lo contrario de lo que me imaginaba, porque aquí donde tú bailas dejarás tu gran rosario. Pero si me sale parrandera, dile a tu abuelito que no vea. Pero si me sale parrandera, dile a tu abuelito que no vea. Porque si no caes se tambalea y quizás te va a cortar la tijera. Te va a cortar la tijera, te va a cortar la tijera, te va a cortar la tijera, morena, si me sale parrandera. Te va a cortar la tijera, morena, si me sale parrandera. Thank you. el alma, me desespero y pierdo la calma, se me ve el tiempo con un suspiro. Cuando me mira pierdo la calma, me vuelvo loco y me desespero. Cuando me mira pierdo la calma, me vuelvo loco y me desespero. ¿Qué más me queda, mi linda dama? Eso me pasa porque te quiero. ¿Qué más me queda, mi linda dama? Eso me pasa porque te quiero. Que hacerme es un desespero que en mí se asenta. Linda morena, dice si me quieres, si es que mi cariño no te afrenta. Tú bien no sabes que yo te quiero, y lo has notado, linda morena. Tú bien no sabes que yo te quiero, y lo has notado, linda morena. Sin tu cariño muere este negro, espero que me saque de pena. Sin tu cariño muere este negro, espero que me saque de pena. Tus ojos negros y tus lindos labios tan rosaditos. Linda morena, date un besito, siempre quisiera porque te quiero. Esos ojitos cautivadores me tienen loco y sin alegría. Esos ojitos cautivadores me tienen loco y sin alegría. Y si tú quieres que los adore, yo seré tuyo y tú serás mía. Y si tú quieres que los adore, yo seré tuyo y tú serás mía. Thank you.

cantar mi choza solitaria, porque no vas alegre golondrina a visitar mi choza solitaria. Allí mi choza siempre te he esperado para decirte alegre golondrina. Y con el tiempo unimos nuestras vidas en mi chocita que tanto te he brindado. Allí mi choza siempre te he esperado para decirte alegre golondrina. Y con el tiempo unimos nuestras vidas en mi chocita que tanto te he brindado. Va por el mundo errante peregrina, siempre vestida de negro terciopelo, va por el mundo errante peregrina. Porque no vas alegre golondrina, mi corazón también está de duelo. Porque no vas alegre golondrina, mi corazón también está de duelo. Allí mi choza siempre te he esperado para decirte alegre golondrina. Si con el tiempo unimos nuestras vidas en mi chocita que tanto te he brindado. Allí mi choza siempre te he esperado para decirte alegre golondrina. Si con el tiempo unimos nuestras vidas en mi chocita que tanto te he brindado. Sin tu cariño la ilusión no te me quita, si no me quiere no te quedará de mí. Linda de reteñita tiene unos ojos bonitos, y cuando ellos me miran me fascinan tu mirar. Si me acompañas a mi choza cariñito, yo te prometo que nunca te he de olvidar. Si me acompañas a mi choza cariñito, yo te prometo que nunca te he de olvidar. Linda de reteñita, qué linda de reteña, qué muchacha bonita la que tiene esta tierra. Se ven como estrellitas en noche de diciembre, qué muchacha bonita la que serete tiene. Todo el que llega le gustan las dereteñas, por mí lo digo porque soy su admirador. Todo el que llega le gustan las dereteñas, por mí lo digo porque soy su admirador. Linda dereteñita, qué linda dereteña, qué muchacha bonita la que tiene esta tierra. Se ve como estrellita en noche de diciembre, qué muchacha bonita la que serete tiene. Alguien me dijo, ¿de dónde es usted? Que canta tan bonita esa parranda. Si es tan amable, cántela otra vez. Quiero escuchar de nuevo su guitarra. Óigame, compa, usted no es del Valle, ni el Magdalena, ni de Bolívar. Pues se me antoja que sus cantares son de una tierra desconocida. Y yo le dije, si usted le inspira saber la tierra de donde soy, con mucho gusto y a mucho honor, yo soy del centro de la Guajira. Pobrecito, nosotros pobres, que no tenemos que comer, muchachos.

le sirve de consuelo, pero le mandé una carta escrita que le sirve de consuelo. Es esa tristeza, Rosita, no llores, sepa que ya tengo amores. Deja esa tristeza, no siga llorando, sepa que sepas que estoy parrandeando. Pero le mandé una carta escrita que yo me hallaba en la fiesta. Deje esa tristeza, Rosita, no llores, sepa que ya tengo amores. Deje esa tristeza, no siga llorando, sepa que estoy parrandeando. Que yo estaba parrandeando. Deje esa tristeza, Rosita, no llores, sepa que ya tengo amores. Deje esa tristeza, no siga llorando, sepa que estoy parrandeando. Escúchame, sole, escúchame mi vida, quiero que tu nombre me sirve mejor. Mira.